Despiertan París resonando en Notre Dame. Anuncian que hay pesca y hay pan otra vez resonando en Notre Dame. Las más grandes revientan cual trueno, las pequeñas su canto nos dan. Campanas que encierran el alma de todo París sonando en Escuchen, son bellas, ¿no? Tantos matices de sonido, tantas tonalidades cambiantes. Porque como ustedes saben, ellas no doblan solas. ¿Ah, no? No, no, amigo. Allá, allá en el oscuro campanario, vive el misterioso campanero. ¿Quién es esa criatura? ¿Quién? ¿Qué es él? ¿Qué? ¿Cómo es que llegó allá? ¿Cómo? ¡Silencio! ¡Ay! Clopin lo sabe todo. Es la historia de un hombre y un monstruo. Fue una noche oscura en los muelles allá por Notre Dame. Cuatro gitanos huían asustados allá por Notre Dame. Alarmados temblaban de miedo. Atraparlos ahí era el plan. De una sombra de hierro como esas campanas que oís resonando en Notre Dame. Rolo el juez quería purgar el vicio y la maldad. Mi pecado en todo halló sin ver su vanidad. Lleven a estos gitanos pagos al palacio de justicia. Bienes robados sin duda, quítenselos. Se fue. Die, die. Al infierno donde pertenece. Sangre inocente has regado este día a los pies de Notre Dame. Soy inocente, por Dios. Y a esta criatura quisiste matar a los pies de Notre Dame. No podrás engañarte a ti mismo y podrás toda culpa negar, pero nunca podrás esconder este horror, la verdad. La verdad en Notre Dame. Y por vez primera en su alma él sintió temor. En su oscura vida de poder dominador. Aconséjame tú. Vi al niño como si fuera tuyo. ¿Qué? ¿Debo cargar con este deforme? Muy bien, pero que viva contigo en tu iglesia. ¿Aquí? ¿Dónde? Donde sea. Nadie lo verá si está encerrado siempre ahí. En el campanario, tal vez. ¿Quién sabe? El Señor sabe por qué hace las cosas. Criatura tan extraña puede ser alguna vez útil a mí. Y Frollo dio al niño un cruel nombre que significa mal formado, Quasimodo. Este acertijo difícil verán resolver en Notre Dame. ¿Quién monstruo, quién hombre entre ellos será? Las campanas, campanas, campanas.